el Foro Recursos Humanos continúa generando contenido para Latinoamérica. En esta oportunidad nos encontramos con Fran Schwan, hablando de cultura de la innovación. Fran Schwan es consejero de innovación de varias empresas en Latinoamérica y profesor visitante de innovación en la Escuela de Dirección PAD de la Universidad de Piura, en Perú. ¿Cómo te encuentras, Fran? Hola, Verónica. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la situación actual en Latinoamérica en cuanto a la cultura de la innovación? Bueno, todavía hay una gran confusión en general, y en la experiencia que yo tengo, una gran confusión sobre los dos términos, sobre cultura y sobre innovación. Se sigue hablando mucho más que actuando, pero poco a poco eso va mejorando, y Latinoamérica es enormemente grande. También va por zonas, zonas que yo conozco como Medellín, lo tienen muchísimo más claro, muchísimo más consolidado, y hay otras zonas de Latinoamérica donde es como más incipiente, más dubitativo. Queda mucho por hacer, pero hay muchas ganas, hay mucha necesidad y hay muy buenos entornos, escuelas de negocio, empresas, instituciones que están haciendo una extraordinaria labor. Habría que escucharles más. ¿Qué competencias consideras se deben desarrollar en las personas para generar esta cultura de la innovación? Las competencias humanas necesarias para generar innovación en general las tenemos en el sistema operativo de base. No hay que gastar mucha plata en ninguna capacitación específica para aprender a dar los primeros pasos a innovar. Las habilidades, las capacidades que necesitamos estimular son la curiosidad, la imaginación y la creatividad. La curiosidad para preguntarse ¿y por qué no? Para detectar oportunidades, problemas, necesidades que pudiéramos resolver. La imaginación para imaginarse cómo podrían ser caminos o soluciones diferentes. Y luego la creatividad para sudar y hacer los primeros prototipos que validen que hay alguien en el mercado que podría comprar nuestro producto y que tiene sentido. Por tanto, las habilidades que tenemos que desarrollar en realidad las tenemos. ¿Pero cómo las estimulamos? Bueno, normalmente los adultos no las ponemos en práctica porque tenemos una cosa que pesa mucho en la mochila que se llaman prejuicios. Cuando vemos algo que siempre ha sido así, igual pensamos, ostras, eso podría hacerse diferente, pero no lo decimos porque el qué dirán. Por tanto, ya no activamos la imaginación y, por supuesto, no nos arriesgamos a poner en marcha nada de energía en ello. Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer los líderes, todos los líderes, y animo a todos los líderes, es a estimular la curiosidad. A estimular la curiosidad haciendo preguntas, eliminando respuestas de nuestro vocablo y luego redefiniendo algunas palabras. Por ejemplo, la palabra error tendría que estar erradicada de los glosarios empresariales, porque todos desde pequeñitos hemos aprendido que el error viene seguido de una cosa que se llama castigo. Por tanto, el ser humano no tiene miedo al error, tenemos miedo al castigo. Por tanto, ¿qué pasaría si elimináramos la palabra error y lo redefiniéramos como una experiencia? Y en lugar de castigo, viniera un aprendizaje. Así es como podemos estimular una actitud diferente ante la innovación y, como consecuencia, la suma de actitudes se llama cultura. ¿Qué retos tenemos los latinoamericanos en cuanto a este tema de cultura y de innovación como tal? Los latinoamericanos, me encanta la pregunta porque en realidad de tu pregunta, para potenciarla más, animaría a que se quitara el término latinoamericanos. Parece como si los latinoamericanos sois especiales, mejores o peores ante la innovación. En realidad sois iguales que los de Silicon Valley o que los de la Cuenca del Ruhr o del centro de Múnich o de cualquier entorno altamente innovador como Singapur. Lo que hace falta es levantar más la barbilla, distanciar la barbilla del pecho, por tanto, estimular la autoconfianza, estimular el hacerse preguntas y el compartir esas preguntas infantiles, casi ingenuas, con otras personas. Porque nos tienen que estimular las preguntas, no nos tienen que estimular las respuestas. Las respuestas normalmente son cosas que ya sabemos. Por tanto, en la innovación decimos que los datos que tenemos no me sirven para nada. Por eso lo primero que tenemos que hacer es actuar, probar, para obtener nuevos datos que nos permitan llegar a reflexiones diferentes. En Latinoamérica lo que tenemos que hacer es estimular la curiosidad de las personas. Latinoamérica tiene que quitarse eso, insisto, Latinoamérica es gigantesco. No podemos comparar muchos territorios con otros. De hecho, dentro del mismo país como Colombia hay diversas actitudes. Pero sí estimular la actitud de la autoconfianza. Yo colaboro con empresas en Latinoamérica como consejero de innovación ya desde hace muchos años y además colaboro como profesor visitante que has comentado en la introducción con la Escuela de Negocios del PAT de la Universidad de Piura en Perú y lo que les estimulo sencillamente es a imaginarse un mundo de igual a igual. El algoritmo de Google se inventó en Silicon Valley. ¿Se podría haber inventado en Lima? ¿Se podría haber inventado en Bogotá? ¿O en Córdoba, Argentina? ¿Por qué no? En realidad es un algoritmo. No hacía falta mucha plata para inventar un algoritmo. Y la capacidad se tiene. Así que estimulo, animo fuertemente a mis amigos latinoamericanos a que crean en ellos y que se hagan muchas más preguntas, pero sobre todo que sean asertivos. Que sean asertivos. Que sean rigurosos en hacerse preguntas, pero en darse respuestas. Porque la innovación sin disciplina y rigor no funciona. No gasten energía. Me encuentro totalmente de acuerdo con tus comentarios. Por último, quisiera preguntarte qué recomendaciones le darías a los gerentes de personas para asumir estos retos. Los gerentes de personas de cualquier organización, de cual sea una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, gubernamental, del sector que sea, tienen un rol en el siglo XXI absolutamente crítico. De hecho, para mí, yo les cambiaría el título de Chief Human Resources for Chief Meaning Officer. Son los directivos que tienen que dar sentido al propósito de las organizaciones. Tienen que estimular que las personas sientan que ese propósito organizacional coincide con el propósito individual. Porque cuando mi propósito en la vida coincide con el de mi organización, lo doy todo. Y cuando lo doy todo, no estoy hablando en horas muchas o pocas. Estoy pensando en lo que es crítico para la innovación, que es una droga que es legal, que se llama serotonina, que es divertirse. Es ser niño. Lo doy todo, es me arriesgo a decirle a mi jefe, ¿por qué no hacemos estas cosas de manera diferente? Los directivos de capital humano, de personas, tienen una oportunidad de oro para dejar de gestionar personas y pasar a gestionar talento, serotoninas combinadas, preguntas para construir un futuro, el futuro de su país, de su organización y de las personas en sí mismas. Muchas gracias, Fran. Un gusto, un placer y hasta cuando queráis, amigos.